Hola de nuevo, es un gusto para mí poder saludarles, Berenice, de la Esposa que Ora Honduras, y para la gloria y para la honra de nuestro Señor, vamos a dar continuidad a esos 30 días de oración por nuestros esposos. 18 días atrás que iniciamos este gran reto, han sido 18 días muy gratificantes en las que estamos seguras que vamos a ver la gloria de Dios en nuestros hogares y sobre todo en la vida de nuestros esposos. Damos inicio al día 19. Con la lectura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que nos habla en Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. También nos habla nuestro Padre Celestial en Salmos 34, 14. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Padre amado, hoy venimos a orar por nuestros esposos, para que sean hombres pacientes, hombres llenos de paz, que no cedan ante la ira, sino que permitan que el Espíritu Santo esté siempre en control de sus respuestas. Oramos para que nuestros esposos tengan la confianza en que tú redimes su alma de todas las emociones negativas, que nunca, pero nunca sean controlados por la ira, el enojo, la ansiedad, la depresión, los celos, el temor o cualquier pensamiento o situación negativa que pueda robarle su paz y que los aumente en la ira. Libéralo de cualquier emoción controladora, que tengan el poder y la sabiduría sobre su mente para poder controlar todas esas emociones negativas que puedan robar su paz y que traigan incertidumbre a nuestros hogares, que traigan pleitos a nuestros hogares. Rechazamos todos esos sentimientos, Señor. Oramos para que la paz siempre reine en el corazón de ese varón que tú has escogido como cabeza de nuestro hogar, para que cuando él sienta que no puede controlar sus emociones, te busque a ti, Padre, y que tú a través del Espíritu Santo le permitas entender cómo debe de controlar cada una de las situaciones para que reine la paz en él, en su corazón, en su mente y en nuestras familias. Oramos, Padre, confiando siempre en tu perfecta voluntad y que tú conoces el corazón de ese varón, Señor, y sabes cuáles son las emociones que más les cuesta controlar para que sean esas en las que tú más trabajes en él. Oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. En este día, nosotros también debemos aprender a ser mujeres sabias. El Señor nos dice en Proverbios 28, 26, necio es el que confía en sí mismo. El que actúa con sabiduría se pone a salvo. Y nos dice en Salmos 31, 7, amadas, me alegré y me regocijo en ti, Señor, porque tú has visto mi aflicción y conoces mi angustia. Él conoce la angustia de nuestros esposos. Pero permite que el Señor te dé a ti la sabiduría para saber cómo actuar ante ese tipo de situaciones, que seamos mujeres sabias en las que nuestros esposos puedan confiar y puedan abrir y contarnos qué es lo que ellos sienten y que nosotros seamos sabias consejeras para que ellos se puedan sentir libres y podamos ayudarlos a poderse liberar de cualquier situación que lo puedan afligir, porque en la actualidad la carga laboral, la carga social, la inseguridad de nuestros países o cualquier otra situación que hay alrededor le pueden robar la paz a cualquiera. Y muchas veces nos venimos y nos descargamos en nuestras familias. Pero como mujeres sabias vamos a orar siempre para que el Señor nos enseñe cómo debemos actuar ante esas situaciones, cuándo debemos callar, cuándo debemos hablar, cuándo debemos de apoyar a nuestros esposos para que ellos se apoyen en nosotros siempre, siendo nosotras esa ayuda idónea y mujeres sabias para el fortalecimiento de nuestra familia. No te desesperes si tu esposo muchas veces te contesta pesado, te contesta alguna grosería. Al contrario, sigue orando con mayor fuerza y con mayor fe, que el Señor va a tocar el corazón de ese varón y le va a enseñar la prudencia de cómo hablarte, de cómo hablarle a los demás, de cómo controlar esa ira que en ese momento lo agarró y le permitió contestar de una forma incorrecta. Y tú, sé paciente, que Dios tiene el control de la vida de tu familia. Fue un gusto saludarte de nuevo. Te mando un fuerte abrazo. Berenice, de la Esposa que Ora, Honduras.